8.1, el dial de la memoria, comunicación popular. La verdad es la milanesa. Ya estamos al aire en esta programación especial de La Mosquitera. Nuestro programa es Temprano para Imposibles. Habitualmente vamos los viernes de 15 a 17, pero hoy nos sumamos a este día tan particular desde las 14 a las 16. Entonces estaremos juntos hasta las 16, este miércoles 24 de marzo, día feriado en el que conmemoramos esta fecha tan trágica de la Argentina que nunca debe repetirse. Buenas tardes, Virtudes de la Santa. Buenas tardes, Carlos Almenara. 45 años nada más y nada menos del nefasto golpe militar que instauró una dictadura genocida. Saludamos a Ana Clara García. Hola, Ana Clara. Muchas gracias por ayudarnos hoy a hacer nuestro programa. Ya lo hemos hecho otras veces. Pero bueno, este programa especial arrancamos con la ayuda de Ana Clara, que nos está operando con, como siempre saben, en La Mosquitera, el equipo de La Mosquitera, muy solvente para todo. Bueno, un día especial, convocamos entonces especialmente y vamos a hacer una convocatoria a nuestros oyentes por un tema muy especial, pero lo vamos a hacer más adelante. Queremos que participen, que nos que se comuniquen con nosotros, que nos llamen. La mejor manera de que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros, ¿cuál es, Virtudes? Que nos manden un mensaje de WhatsApp o de Telegram al 261-3068-060. Entonces, esa es la manera más práctica, más fácil de comunicarse con nosotros. Entonces, WhatsApp o Telegram al 261-306-8060. También tenemos el teléfono tradicional de la radio, 451-1808, siempre con el prefijo de Mendoza. Estamos en redes sociales como Temprano para Imposibles en Facebook y en Twitter. Así que cualquiera de esas vías, durante la realización del programa suele ocurrir que Virtudes hace publicaciones diversas por las redes sociales, así que desde allí podés seguir cómo avanza la emisión que estamos realizando. Bien, les decimos a nuestros oyentes en nuestra página de Facebook, facebook.com/temprano para imposibles, tenemos un documento sobre el que vamos a hablar más adelante en nuestro programa. Te invitamos a visitarla. Bien, arrancamos con la práctica habitual que tenemos, que es hacer una especie de comentario editorial al inicio del programa. Y por supuesto, nuestra práctica habitual, Virtudes de la Santa, que está con su teléfono desconcentrada del programa. Totalmente, nuestra totalmente. Práctica habitual, usted me debió haber corregido, Virtudes. Nuestra práctica habitual es arrancar dando la temperatura. Yo estaba esperando el pie. Bueno, pero no menos que no me corrigió. Yo me iba a ir por otros carriles. Yo lo dejaba jugar y jugar. Dibuje. Ya estamos grandes para jugar tanto tiempo. Ordenémonos un poquito, por favor. La estructura del programa. Bueno, ¿qué temperatura tenemos, Virtudes? Yo la vi linda. El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que hay 24,6 grados centígrados y que está algo nublado. No, esto no funciona. A ver, repita meteorológico. Meteorológico. Y el que lo desmeteorologice, buen desmeteorologizador será. Eso es lo suyo. Bueno, me recuerda entonces cómo está la temperatura. 24,6 grados centígrados. Y algo nublado. Algo nublado. ¿Llueve o no llueve? No llueve. No llueve, bien. ¿Y va 54% a de humedad? Bastante. Bueno, está lindo el día, está lindo. Y no se avisó la lluvia, ¿no? Tormentas aisladas, dice, a tarde-noche. Bueno, ojalá que demore por lo menos hasta final del día. Bien, día muy particular, 24 de marzo, el día por la memoria, la verdad y la justicia, muy trascendente en la historia argentina. ¿Qué decir que sea novedoso? En general esto, digamos, cada año hablamos de las mismas cosas, recorremos los mismos hechos. Sin embargo, bueno, como decía Mirtha Legrand, ¿no? El público se renueva. El público se renueva. Entonces, perdóneme que me ría. No se ría de Mirtha Legrand. Con esa cantinela, mire, ya ha sobrevivido a varias generaciones de argentinos. Que han escuchado varias veces, el público se renueva. Y la verdad que es cierto, es decir. A edad sí. Es cierto. Y también es cierto que hay jóvenes que no saben bien qué pasó el 24 de marzo de 1976. Y entonces está bueno hacer un recorrido un tanto chapucero, porque lo vamos a hacer sin guión, de ese día, 24 de marzo de 1976. ¿Qué hubo? Hubo un golpe militar. ¿Qué es un golpe militar? Bueno, un golpe militar es que las Fuerzas Armadas asumieron el poder. Entonces, el presidente, si podemos llamarlo de esa manera, pasó a ser el general del ejército, Jorge Rafael Videla. Había un presidente electo, en realidad había una vicepresidenta que había sido electo y que ejercía la presidencia por el fallecimiento del presidente. Recordemos que en 1973, Perón, con su mujer en la fórmula, Isabel Martínez de Perón, ganan las elecciones, Perón muere en el año 74, y entonces queda el mandato, asume la presidencia, Isabel. Ese gobierno constitucional es derrocado el 24 de marzo de 1976 por las Fuerzas Armadas, y asume en una junta militar, pero el puesto de presidente lo ocupa el jefe del ejército de ese entonces, que era Videla. Desde ya que eso que parece inaceptable hoy, y que es inaceptable hoy y siempre, bueno, es lo que ocurrió. Y lo que ocurrió también es que se estableció un régimen genocida. ¿Qué quiere decir genocida? Que mató población argentina intencionalmente y de modo clandestino desde el Estado. Esto hay que repetirlo sistemáticamente, porque a veces se establecen equivalencias que son engañosas, que son falaces. Cuando el asesinato se organiza desde el Estado y se organiza de modo clandestino, bueno, ahí tenemos delitos de lesa humanidad, que no son crímenes comunes. Hay crímenes que son crímenes comunes, todo crimen es condenable, pero hay crímenes que son crímenes comunes. Una persona va y le pega un tiro porque se enoja a otra. Es un crimen común. Una persona va y le roba algo a otra y en el robo la mata o la hiere. Es un crimen común. Esos son crímenes comunes. Pero hay crímenes que son inaceptables. Por eso el derecho internacional estableció la categoría de crímenes contra la humanidad. ¿Cuáles son los crímenes inaceptables de lesa humanidad? Los crímenes que consisten en asesinatos programados de segmentos de la población y ejercitados desde el Estado. Por eso, lo que se ha llamado muchas veces la teoría de los dos demonios es una falacia. Porque los crímenes son crímenes comunes. Para ser crímenes de lesa humanidad necesitan ciertas características. Una de ellas es que respondan a un plan sistemático organizado desde los estados nacionales. Eso pasó en Argentina. se organizó una cacería de opositores que además fue clandestina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se organizaban grupos de tareas que salían a secuestrar personas. Las chupaban, las torturaban, eventualmente las mataban, las desaparecieron. Eso es una especificidad también argentina, no únicamente argentina, pero en Argentina. ¿Por qué las desaparecieron? Porque toda la represión era clandestina. Para los que todavía hay que explicarles la diferencia, la falacia de la teoría de los dos demonios, ¿no? ¿Qué es esa teoría de los dos demonios? No, habían dos bandos que se enfrentaban, entonces, no, eso es una falacia. Había un bando que manejaba el Estado. Los que cometían los crímenes desde el manejo del Estado no tienen perdón. Cometieron crímenes de lesa humanidad. Y solamente para entender esto, basta figurarse la siguiente situación. Si vos sos víctima de un crimen, ¿qué haces? Vas a denunciarlo. Vas a una fiscalía, vas a una seccional de policía. Bueno, imagínate que sos víctima de un robo, para ponerlo. Y alcanzaste a ver que una persona se iba de tu casa. Y vas a la comisaría a denunciarlo y te encontrás con que el que te recibe la denuncia es el que se escapaba de tu casa. ¡Qué problema!, ¿no? Bueno, eso pasa cuando vos tenés que enfrentar una situación de ataque donde quien te ataca es el Estado. El Estado no puede participar de esos crímenes violentos. Por eso son crímenes de lesa humanidad. Bueno, eso es lo que atravesamos en ese periodo desde el 76 al 83. Por supuesto que podemos hablar un rato largo, podemos hablar de lo previo al 24 de marzo del 76, podemos hablar de un sinnúmero de especificidades que se dieron durante el gobierno de la dictadura, pero bueno, excedería el tiempo que tenemos presente y nos iríamos en detalles. Lo central es que un gobierno ilegítimo, usurpador, criminal, asesino, genocida, que atacó a los obreros especialmente, que atacó a los universitarios, que atacó a la juventud, que estableció regímenes de censura, que estaba liderado y cuya cara visible eran militares claramente autoritarios que realizaban todas estas cosas que son muy patentes, muy visibles como fenómenos autoritarios o totalitarios, si querés, representaban también a factores que estaban menos visibles. Hubo una censura feroz, pero también hubo aspectos que tenemos que señalar y sobre los que tenemos que establecer líneas de continuidad sobre la democracia que siguió al gobierno de la dictadura. Nosotros siempre decimos en el programa lo siguiente, que es muy, muy gráfico, muy representativo. El golpe militar fue el 24 de marzo de 1976 y el régimen explícitamente estableció que se iba a censurar. Lo dijo abiertamente, acá vamos a censurar, no se puede publicar cualquier cosa, vamos a censurar. Y entonces vamos a establecer, ya desde abril del 76, establecieron lo que llamaron oficina de lectura previa. Imaginemos que la prensa mayoritaria en ese tiempo era prensa escrita, es decir, los diarios. Los diarios tenían una tirada muy superior a la que tienen hoy, porque, bueno, se leía. Es decir, ¿cómo se informaba la gente? Principalmente a partir de los diarios. Oficina de lectura previa. Los primeros días de abril de 1976 la crearon. El 30 de abril de 1976 la cerraron. Es decir, duró un mes. ¿Por qué duró un mes la oficina de lectura previa? Porque no necesitaban censurar a nadie. Es decir, esa cara horrible, que es la cara de Videla, tiene escondida detrás suyo la cara de Mañeto. Es decir, eran esos medios que además estaban en esos años, conformaron el monopolio que constituyen hoy. En el año 77 Mañeto se queda con Papel Prensa. Y cuando se queda con Papel Prensa se queda con todos los diarios que quiso de la Argentina. Y ahí se acabó la libertad de prensa en Argentina. porque después con eso se quedó con las radios, se quedó con la televisión, se quedó con los canales de cable, se quedó con la internet. Ese es el monopolio y esa es una línea de continuidad. Mañeto es la dictadura, claramente. ¿Quién es entonces? Mañeto era un Benjamín. Habían otra gente que manejaba el grupo Clarín, pero Mañeto ya, ya asomaba y tuvo un rol muy protagónico en las torturas de la familia Greiber para quedarse precisamente con Papel Prensa. Eso lo posicionó bien y Mañeto siempre fue un hombre de la dictadura dentro del grupo. No, alguna vez lo hemos relatado en nuestro programa, pero el golpe final lo da en el año 1982. No solamente el grupo Clarín encubrió todos los crímenes de la dictadura, sino que además en el año 82 Mañeto asume el mando de la mano de Ernestina Herrera del Noble, del entonces diario Clarín, luego grupo Clarín. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo de Galtieri para engañar al pueblo argentino con la próxima guerra de Malvinas. Es decir, Galtieri necesitaba que Clarín volviera a engañar a los argentinos, en ese caso diciéndole que los soldados no pasaban frío, que estaban bien abrigados, que las donaciones llegaban. Bueno, la cara de Videla la vemos, pero la cara de Mañeto, ¿qué es? ¿Un periodista? ¿Un empresario de medios? No. Esa es la continuidad que tenemos de la dictadura de modo permanente. Porque además mirá cómo es ese poder real. Los entrega. Ellos fueron la dictadura, pero después a los milicos los entregaron. Mirá si se van a quemar. No, los entregaron. Bueno, me voy por las ramas y me pierdo un poco en esta historia del Grupo Clarín que es tan indignante y que es tan decisiva en el presente de la Argentina. Pero efectivamente hay muchos trazos de continuidad entre la dictadura y el presente, muchos trazos de continuidad. Y en el macrismo aparecen claramente presentes los mismos valores. Ellos hablan todo el tiempo de valores, son los valores de la dictadura. Efectivamente, son los valores de la dictadura. El macrismo, criminales, asesinos, que retomaron el terrorismo de Estado. Pero vos tenés que entender esto, porque en la dictadura también pasaba esto. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que, no, bueno, hay un operativo, vemos un montón de patrulleros o de gente, no, estamos buscando extremistas. Bueno, el macrismo hizo lo mismo, pero lo hizo con los jueces y lo hizo desde ya con los medios de comunicación hegemónicos y lo hizo diciéndole estamos buscando corruptos kirchneristas. Hizo eso. Hizo terrorismo de Estado, el macrismo. Hizo terrorismo de Estado. Nosotros venimos diciendo esto desde 2016 y cada vez es menos discutible que esto fue así, que esto lo tenemos en Mendoza instalado con el gobierno de Cornejo y de Suárez, el terrorismo de Estado, que en el caso de Cornejo es absolutamente inadmisible, porque no debió haberse convertido en un exégeta de la dictadura, en una continuidad de la dictadura, porque él no tiene esos orígenes, no debió haberse convertido en eso, pero se convirtió en eso, y no sirve de mucho discutir sobre lo que debió ser, sino sobre lo que es. Lo tenemos todo eso en Mendoza, y tenemos líneas de continuidad que son absolutamente indiscutibles. Pero esto que nosotros tenemos que esforzarnos tanto en demostrar, ellos lo tienen recontra claro, no tienen ninguna discusión, lo que sí, que siguen actuando de modo clandestino como grupo de tareas. Y quiero referirme a lo siguiente, que es la corroboración principal a la que apelo para validar todo este comentario editorial que estoy haciendo, que es lo siguiente. Artículo de hoy en página 12, está en internet, artículo de Victoria Ginsberg. Victoria Ginsberg, hija de desaparecidos, cuenta lo siguiente. Convirtieron a los desaparecidos en trolls el día que encontré a mi mamá en Twitter. La mamá de Victoria, desaparecida en la dictadura, tiene una cuenta de Twitter. tiene una cuenta de Twitter que usan los trolls macristas para publicar las cosas de ellos. Amenaza, apoyo a Patricia Bullrich. ¿Qué, una casualidad? No. Son la dictadura, lo tienen recontra claro. Y toda esta simbología es una simbología mafiosa de los que son los terroristas de Estado de entonces y que gobernaron con Macri, con nuevos métodos, con nuevos mecanismos, y que mandan estos símbolos. Estos símbolos no son gratuitos, tienen toda una representatividad. Usaron la foto de la madre de Victoria Ginsburg, que ya te digo cómo se llama, o cómo se llamaba, cuando pueda ordenar la página de internet, se llamaba Irene Brunstein de Ginsburg. Irene Brunstein, Bonaparte de Ginsburg. Hicieron un perfil de Twitter y sacan con ese perfil y con una foto de la madre que han sacado de alguna página web. Mirá qué laburo, Mirá qué laburo. No escatiman. No, mirá qué laburo. Mirá qué laburo. Comentario como nota al pie. La ministra de Seguridad de la Nación, que dijo que iba a revisar las redes sociales, no sé qué, el ciberpatrullaje, no sé qué cosa, no constituye un delito esta intimidación, esta propaganda de la dictadura, no constituye un delito que debería investigar. Ya nos hemos cansado de pedirle a Sabina Frederick que nos diga cómo Gendarmería falsificó las pericias de Nisman, cómo falsificó las pericias de Santiago Maldonado. Nos hemos cansado de pedirle a Sabina Frederick que nos diga por qué no se ha convertido en querellante contra Patricia Bullrich con el asesinato de 43 gendarmes que mandó en un colectivo que no estaba en condiciones. Nos hemos cansado de pedirle a Sabina Frederick que nos diga más sobre Rafael Nahuel, cómo fue la cadena de mando en prefectura, cómo fue toda la cadena de encubrimiento en el crimen de Santiago Maldonado. No nos dice nada Sabina Frederick. No nos dice nada de todo eso. Y tampoco nos dice por qué la derecha criminal nos amenaza por Twitter de esta manera. No investiga los troll center. ¿Por qué la derecha criminal sigue por redes sociales intimidando a Victoria Ginsburg y a todos los argentinos con estas barbaridades? Entonces, la dictadura, el repudio al golpe del 24 de marzo de 1976, no es un mojón en la historia, es una lucha por el presente, es una lucha que en el presente tenemos que enarbolar de modo inclaudicable, innegociable, para denunciar a este neofascismo que nos está haciendo las mismas cosas y quiere que naturalicemos esos discursos violentos y esa violencia, no esos discursos violentos, la violencia que efectivamente aplica sobre la población argentina. Virtudes. Sí. Lo que le quería agregar a esto es que estos fenómenos van en escalada, porque estas amenazas que son virtuales después se traducen en lo que fue ese espectáculo macabro de bolsas de consorcio que asemejaban cuerpos que fueron arrojados en la frente a la Casa de Gobierno. Claro. Y con tampoco nombres. Tenemos los responsables de eso. Exactamente. Pero eso después, además, se tradujo en un atentado a una abogada de derechos humanos en Tucumán. O sea, no es que quedan las cosas en el vacío. No es que eso queda boyando y no tiene un correlato con una escalada de violencia que puede terminar con la vida de una persona. ¿Y nosotros qué le tenemos que pedir a nuestras autoridades? Que nos defiendan, que defiendan al pueblo argentino de la derecha criminal. Tienen que defendernos de la derecha criminal y no nos defienden. Sabina Frederick tiene que defendernos de la derecha criminal. ¿Por qué no nos defiende? ¿Hasta cuándo vamos a soportar estas agresiones? La única manera de tener una sociedad donde no rija la violencia es tener un Estado donde se cumpla la ley. Estas cosas violan la ley. La amenaza a Victoria Ginsburg por Twitter viola la ley. es una difusión del gobierno ilegítimo y fascista de la dictadura. Bueno, ¿cuándo va a haber una sanción? ¿Qué tenemos que esperar, que Stornelli haga una causa sobre esto? Déjense hinchar, muchachos. Casal no la va a hacer. Casal no la va a hacer tampoco. Bueno, entonces, esperamos que el gobierno nos proteja de la derecha criminal. Y a los compañeros le decimos, con la derecha criminal, nada, nada. Bien, separamos a Ana Clara y seguimos con este programa especial de 24 de marzo. ¿A dónde se nos metió? Estás escuchando La Mosquitera. Democracia. Ah, yo me he preguntado. Coima. Gracias. las acequias, hay sangre en el corredor, en las fichas, en las uvas, en la botella, el cajón. Hay basura en las acequias y esa no la tiré. Ya estamos en comunicación con el doctor Ricardo Ermili. Hola Richard, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Virtudes. Hola Richard. Richard, bueno, ¿cómo estamos? Mira, la primera respuesta de cómo estamos es esa sensación de los 24 de marzo, ¿no? Decía, es difícil de explicar que tiene que ver con tristeza, con esperanza, con sensación de que tenemos que, todavía hay muchas batallas por dar, ¿no? Pero bueno, nada, decir eso en primer lugar. Sí, esa era la primera pregunta, efectivamente. Establecíamos recién en el editorial alguna continuidad histórica entre la dictadura genocida y aspectos que en el presente siguen operando de lo que quedó de aquel gobierno nefasto. ¿Qué aspectos culturales ves vos que siguen estando presentes o que en los que incidió la dictadura de un modo decisivo y que no se ha podido reformar? Mira, una es una lógica de estar, de habitar el espacio que habitamos todas y todos, que tiene que ver con una mirada meritocrática, es decir, como que si alguien arrancó muy atrás en la vida en cuanto a recursos, posibilidades, oportunidades, que se joda. Esa mirada sigue impregnando desde la dictadura, tal vez desde antes, ¿no? Seguramente desde antes, pero también, es preocupante porque desde esa mirada, como que, bueno, uno tiene y uno es en función de sus propios méritos y cosas por el estilo. Con esto no quiero sacar, digamos, la dimensión de que sí hay gente que se esfuerza más o gente que se esfuerza menos, pero ustedes me entienden. Hay gente que por más que se esfuerce en una enormidad, está muy atrás en la satisfacción de sus derechos, básicamente de sus necesidades, vamos a ponerlo. A veces llega a vulnerar, digamos, necesidades básicas como la alimentación, el techo, el derecho a trabajar, etcétera, ¿no? Efectivamente, así que es una cosa que está ahí como desde la dictadura, ¿no? El sueño de los que tienen todo, de los dueños de la riqueza, es justificar de que ellos tienen toda esa riqueza porque son unos campeones, y los que no tienen nada, no tienen nada porque no se lo ganaron, ¿no? Tal cual. Y bueno, a eso viene asociado otra cosa. Lo cual no resiste ningún análisis sociológico porque es básicamente una mentira. Los ricos son hijos de padres ricos en el 90% y los pobres son hijos de padres pobres en un 90% o más. Así que eso de que la ganar o perder depende de las habilidades individuales es una gran falacia. Tal cual. Y bueno, esto viene atado a una segunda continuidad de la dictadura y hoy presente. Y lo podemos hacer una referencia concreta acá a la provincia de Mendoza, ¿no? La forma en que las autoridades, vamos a hablar del Cornejo Suarismo, cómo se sienten desestabilizados cuando la gente reclama por esos derechos, que son derechos por el solo hecho de ser personas. Qué sé yo, cualquier reclamo que tiene que ver con lo salarial, con condiciones de vida digna, etcétera, ellos a través de las volteretas legales y los artilugios, lo que hacen es detener a las personas, perseguirlas, hostigarlas, porque desde esa lógica de que, bueno, cada uno es lo que se merece ser, bueno, al mismo tiempo, entonces, el que protesta por las injusticias estructurales que hacen que uno muy pocos estén arriba y muchos y muchas estemos abajo. Bueno, desde esa lógica, hay una persecución contra quienes protestan, lisa y llanamente, y protestan con justicia por sus derechos, ejerciendo el legítimo derecho a la resistencia contra situaciones opresivas, situaciones lamentables para la condición humana, ¿no? En estos días hemos tenido, precisamente en Mendoza, en primer lugar un fallo que absolvió con toda justicia a dos sindicalistas por cortar una calle. Los querían encarcelar por cortar una calle. Y el ex gobernador de la provincia, avasallando a los jueces que no les responden, que no les tienen obediencia de vida, atacando a la justicia y diciendo que tienen que encarcelarlos. O sea, triplemente aberrante, triplemente aberrante, porque se cercena un derecho constitucional que es el de peticionar a las autoridades. Se ataca a la justicia y además se la ataca en nombre de la libertad y la república. O sea, estamos todos locos. Pero esos señores son los que están gobernando la provincia de Mendoza, que además, paradójicamente, tienen casi todos los jueces, y los que no tienen los atacan de esta manera. No solamente los jueces, Carlos, sino que, y esto vamos a una tercera similitud con la dictadura, el aparato de intoxicación masiva propagandística que tienen, ¿no? Que oculta lo malo, que ensalza lo que no existe pero lo pintan de bueno. Me hace acordar a las piletas recreativas del intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que era pintura y tenía un charquito de 10 centímetros de agua. Bueno, ese dispositivo propagandístico no es otro que el responsable de los resultados electorales. Yo no con esto no quiero decir que, digamos, las oposiciones no han tenido errores, pero la imposibilidad de que la mayoría del pueblo pueda visualizar lo trágico que ha sido el gobierno, por ejemplo, de Cornejo, es increíble, digamos. Época de la dictadura, donde hubo una especie de convencimiento, se ha logrado a través de la propaganda, en muchos sectores del país, el convencimiento de que, bueno, esta represión era algo necesario, porque se trataba de gente que había que mejor que no estuviera. Es espectacular, es muy importante lo que acabas de decir, Richard. Y en la línea de ir a lo básico, le recordamos a nuestros oyentes que, entre otras cosas, el doctor Ricardo Ermili es secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Regional Mendoza, de Mendoza. Entre otras cuestiones de volver a lo básico, mira, te vamos a contar algo que pensamos que te va a interesar, que vas a estar de acuerdo. Ir, como te decía, volver a lo básico. Entonces, te decimos a vos, habíamos anunciado a nuestros oyentes algo, y ya aprovechamos para contárselo. Vamos a empezar a trabajar con lo siguiente: la lectura de los artículos, que son muy poquitos, 30 artículos, de la Declaración Universal por los Derechos Humanos, ¿no? Esto que está tan tergiversado, que es tan poco conocido. ¿Por qué la vida de cada uno de nosotros tiene un valor sagrado? Que, por supuesto, no porque lo diga la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo tiene, pero viene bien recordar ese texto para encontrar uno de los textos posibles para reafirmar esto. La vida tiene un valor sagrado, nadie se puede arrogar, aún manejando el Estado, el derecho a violar, violar la salud, violar las condiciones de subsistencia. Así que vamos a empezar a leer artículos de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo digo, y mencioné tu lugar en la APDH porque es una razón fundante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un texto muy humanista que nos pone de a buenas con la condición humana. No sé si estás de acuerdo con leer estos artículos en algún momento, Richard. Por supuesto, Carlos, por supuesto. Además, has señalado una cosa ahí como medio al pasar, algo muy importante. No es que la vida tiene valor porque lo dice un documento importantísimo como es el de la Declaración Universal por los Derechos Humanos. Estas declaraciones y todas las convenciones internacionales lo que hacen es reconocer derechos. Es decir, y los derechos se siguen aumentando porque también hay una dinámica social, tecnológica, cultural, que hace que las cosas cambien. Entonces, probablemente, con toda seguridad, hace, 70 años, nadie hubiera dicho que es un derecho tener un teléfono para comunicarse o tener... Pero bueno, las cosas cambian y los derechos se van, las necesidades se van modificando, y después van apareciendo derechos que son el reconocimiento del estado de situación, ¿no? Pero por supuesto, Carlos, yo no sé si lo estás planteando esto de leer los artículos hoy o a lo largo de... Tenés la primacía, te estamos dando una novedad, ¿no? En el programa vamos a ir leyendo y vamos a ir planteando en distintos ámbitos. También invitamos a la PDH a que adopte esa idea de ir. Vamos a convocar a nuestros oyentes a que nos graben la lectura de algún artículo que les haya interesado y lo vamos pasando por el programa, porque nos parece una manera de hacer esto, de volver a la fuente, es decir, de volver a ratificar la dignidad de la vida humana, de toda vida humana, y de ponerla en palabras y de ponerla en exigencia de derechos y de que el Estado garantice esos derechos. No, pero bueno, me parece una excelente iniciativa. Además tiene el valor de que fue aprobado en 1948. Entonces, digamos, nadie puede sospechar de este documento acordado por todas las naciones del mundo, de que tenga algún tipo de tendencia, de favoritismo partidario actual, ¿no? Así que métanle, compañeros, con esto, porque realmente va a ser, esto es como hacer pie en lo básico, ¿no? Richard, hace unos viernes estuvimos hablando sobre el caso en el que vos tuviste una participación bien relevante, que es el intento de extradición del cura Franco Reverberi, copartícipe de delitos de lesa humanidad durante la dictadura en centros clandestinos de detención en San Rafael. ¿Hay alguna novedad al respecto? Una novedad muy importante, que es que la Fiscalía Federal, a cargo del doctor Dante Vega y el fiscal ad hoc Pablo García Arena, ante el escrito que nuestro escrito, que a su vez se lo remitió el juzgado federal porque le derivó la causa a la fiscalía, ha hecho lugar totalmente a nuestro planteo. El planteo era: volvamos a pedir la extradición, pero ahora no solamente por la participación secundaria en torturas, sino por homicidio. Porque este cura está probado de que este cura formaba parte del mecanismo de exterminio de los opositores políticos. Entre medio de las torturas para lograr información, el cura pasaba, entraba al centro clandestino cuando se le daba la gana, salía cuando se le daba la gana, se mostraba con las altas autoridades de ese centro de dolor y de muerte, y después, en su tarea pastoral, entre comillas, le pedía a los presos políticos que colaboren con las Fuerzas Armadas. Así que, siendo que mientras él estuvo en ese centro clandestino de detención, ingresó y desapareció una persona, ahí está el motivo de pedirle una indagatoria por el homicidio de José Guillermo Verón, pero también por la privación ilegítima de la libertad de 10 presos políticos. Excelente, nos alegramos mucho entonces de que la Fiscalía haya tomado nota y haya dado curso, el juzgado y la Fiscalía, de este de estos crímenes que deben ser juzgados y sobre lo que en algunas ocasiones pareciera que está todo dicho y no, siempre aparecen datos nuevos. Absolutamente, absolutamente. Bueno, no te quiero estirar el tiempo, pero solamente decir que el hecho de que la Fiscalía, digamos, haya apoyado nuestra posición como organismo querellante, no significa que esto ya esté listo. Digamos, ahora falta que el juez federal de San Rafael, el doctor Puig de Engolas, haga lugar al pedido de ampliación de la indagatoria, del pedido de captura nacional e internacional, etcétera, ¿no? Así que, pero bueno, ya hay un paso más, un paso se ha dado. Un avance. Tal cual, un avance, virtudes. Sí. Ricardo Ermili, militante político, social, secretario general de la APDH Mendoza, muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, en este día tan especial también un abrazo a ustedes dos, queridos compañeros, porque, bueno, estamos en el mismo barco. Un abrazo grande. Así es. Muchas gracias, abrazo. Richard. Chau, chau. Bueno, son las 14:55. No sé cuáles son sus prácticas, Ana Clara. Es más, no sé si tiene micrófono para contestar mi pregunta. Tengo micrófono para contestar su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué lindo escucharla. Gracias. Mire, nosotros estamos acostumbrados a Juan Marcelo Rojas. Y me va a creer si yo le digo que costumbres con Juan Marcelo Rojas son malas costumbres. Malas costumbres. Así que usted me dirá a qué debemos esperar con o cómo planificamos con usted. Porque con Juan Marcelo, cuénteme. En la primera hora siempre hacemos un espacio para una tanda. Bien. Y como son las 14:55, esa es mi pregunta. Sería este el espacio para la tanda, ¿le parece? No se hable más entonces. Antes, ¿me deja leer un mensaje? Por supuesto. Hola, mosquiteres. Felicitarles porque, una vez más, la cobertura del día es muy buena y emotiva. Me abrazo a esas abuelas maravillosas que tanto nos enseñan de lucha, amor y paz. Les pido la canción Que se vayan ellos, de Piero. Gracias y sigan, mosquiteres. Es por ahí. Buenísimo. Nos encontramos en un par de minutos, muy cortito, no te vayas. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Cervezulio. ¿Cómo anda, don Lupulerio? Acá, contento, como botellón de pirca lleno. Ah, usted ya se enteró que hay un pirca en Godecruz. Y claro, pues, ¿no ve cómo estoy empichado? Bombacha la ancha y herradura de caucho al mancarrón. Entonces ya mismo me calzo las botas potro, lo llamo al Umber para que me pase a buscar. ¡Qué alegría compartir una cervecita con usted! Don Lupulerio, vaya pidiendo unas vacas salvajes. Y claro, yeah. Nos vemos en Pirca de Godecruz, San Martín 2030, frente al Casino de Mendoza. Pirca, cervecería artesanal, nacida en Aconcagua. Tapicería Walter, venta de almohadas y almohadones a medida. Todo en Tapicería Walter. Quédate en casa y disfruta del confort. Hacemos envíos a domicilio. Comunicate al 261-592-3563. 261-592-3563. Tapicería Walter. Recibimos débito, crédito y mercado pago. ¿Qué necesita la educación? Escuelas sostenidas con bingos y cooperadoras o con presupuesto del Estado. En Mendoza hay dos proyectos, lo que necesitamos en las escuelas y lo que hace el gobierno. Metete al debate en defensa de la educación pública. Las escuelas necesitan respuestas ya. Más para educación. SUTE. Atención, ¿pensás adquirir un terreno en Guaymallén? Evita estafas. Antes de comprar, asesorate sin cargo y confidencialmente sobre la situación de loteos y fraccionamientos. Podés contactarte escribiendo a planificacion@guaymallen.gob.ar o vía WhatsApp al 261-244-0944. Municipalidad de Guaymallén. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Programación.

hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando campesinos, la historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Bueno, cumplido el pedido entonces, ¿qué es lo que escuchamos, Virtu? Que se vayan ellos, de Piero. Que se vayan ellos. Pregunto a vos, porque estamos haciendo algunos cambios en el equipo, en la formación del equipo. 261-306-8060, ¿verdad? Exactamente, ese es el teléfono para WhatsApp y Telegram. Tenemos un canal de Telegram nosotros, ¿no? Tenemos un canal de Telegram que es, lo buscan como Temprano para Imposibles en Telegram y lo van a hallar. Y también estamos en redes sociales, estamos en Twitter y estamos en Facebook. Te dijimos al inicio de la primera hora del programa, en facebook.com/tempranoparaimposibles, ahí está en la página del programa, están todos nuestros programas, pero ahora, si entras ahora, ¿con qué te vas a encontrar en la primera fila, en la primera la primera publicación fijada, con lo que hablábamos con Ricardo Ermili, recién Ricardo Ermili, secretario general de la APDH de Mendoza? Te vas a encontrar con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento muy breve, que hay que leer, que es muy interesante leer. Proponemos trabajar con él para precisamente comprender que la militancia por los derechos humanos es una militancia por lo sagrado de toda vida, de la vida de todos, del rico y del pobre, del menos pobre y del más pobre. Toda vida humana debe ser respetada en sus derechos, y eso, bueno, eso se manifiesta también en este documento. ¿Cuáles son los derechos que tenemos las personas? Consensuados universalmente en 1948 por todas las naciones del mundo. Bueno, vamos, te ofrecemos, te proponemos que visites la página de Facebook de Temprano para Imposibles y allí veas una linda edición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Una maravilla. Tan simple, tan elemental, tan maravilloso. Sumemos a esto que en realidad la declaración tiene que ver con la posguerra. La posguerra, que también es el epílogo de lo que fue el nazismo, ¿no? O sea, ahí la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, surge de alguna manera como una forma para establecer un límite a ese tipo de atrocidades. Su recuerdo histórico es un argumento adicional a por qué en estos tiempos viene bien recuperar todos esos textos que pretendían a la humanidad humana alejarnos para siempre del fascismo. Bueno, es tiempo de que volvamos a leer estas cosas. Por ejemplo, como dijimos recién, artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Nos ayudás? ¿Nos ayudás del otro lado? ¿Te animás a grabar un artículo, el artículo que vos quieras? Por ejemplo, el artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. o el artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El que vos quieras, son 30 artículos, no son tantos. No es un texto voluminoso. 30 artículos. El que a vos te llame la atención, lo grabás y nos mandás el audio. Modos de comunicarte te hemos dado muchos, ¿eh? Por las redes, por Telegram o WhatsApp, como vos quieras. Eso, grabamos un artículo que a vos te guste, nos grabás el audio, lo lees, grabás el audio y nos lo mandás. ¿Qué te parece? Una excelente idea. Vamos trabajándolo, no se va a agotar en este miércoles 24 de marzo la propuesta, vamos a seguir trabajándola. No, es para adelante. Es para adelante y para el futuro. Como este documento, que es un documento de futuro. Quiero hacer un comentario personal, ¿me lo permite? Por supuesto. Bueno, le cuento, Virtudes. Una de las cosas más fuertes que me pasó en el último tiempo es haber entablado una relación epistolar con Víctor Hugo Morales, que es una persona a quien admiro enormemente. Creo que es el mayor intelectual del presente en la Argentina, además de ser un relator. Él mismo se define, ¿qué soy yo? Un relator de fútbol. Él se define de esa manera, pero es mucho más que solo un relator de fútbol, que quizás sea el mejor relator de fútbol, o seguramente es el mejor relator de fútbol de la historia del relato argentino, y no casualmente el gol de Maradona se recuerda siempre con el relato de él. Del barrilete cósmico. El barrilete cósmico. Pero además, mi evaluación es que es el mejor intelectual del presente de la Argentina, es un gran periodista, es un gran artista, es un literato notable. La pluma con que Víctor Hugo escribe sus libros es notable, pero además no es ninguna casualidad, porque cuando uno puede entender el modo en que razona, descubre que es muy exigente, primero con él mismo, de tratar de hacer su programa de radio, su columna televisiva, con los más altos estándares estéticos. Trabaja mucho con la estética Víctor Hugo, y lo dice, dice Víctor Hugo: yo prefiero un oyente que nos escucha porque le gusta por el modo en que hacemos nuestro programa radial, que un oyente que nos escucha porque coincide con nosotros. Y esa es una ética de Víctor Hugo que se manifiesta. A mí me cuesta un poquito aplicarla, porque la verdad que la producción que tenemos nosotros es un poquito más precaria que la de Víctor Hugo, y no siempre tenemos todo el tiempo para hacerla con toda la calidad que quisiéramos y que se merecen nuestros oyentes, pero bueno, nos alcanza para darnos cuenta de esa esa calidad ética y estética del gran maestro Víctor Hugo Morales. Bueno, y ahora está con coronavirus, nos produce mucha frustración, que, como él dijo, siento que me he ahogado llegando a la orilla. Y que ojalá que no se haya ahogado, pensamos que no se ha ahogado, pero deseamos fuerza. Nos da un poco de bronca porque no queremos hacer eje acá, pero si viviera en la provincia de Buenos Aires, a lo mejor ya estaría vacunado. Por ejemplo. Pero tiene la mala suerte de vivir en Capital Federal con unos personajes que son unos malandras incalculables. Pero no queremos poner el acento acá. En lo que queremos poner fuerza, poner el acento, es en lo que dijo Virtudes, de que tenemos la cabeza con él y de que tenemos nuestro corazón con él, deseando que salgamos de esta, que se recupere pronto, porque además es un imprescindible, indudablemente. Así que bueno, te queremos, Víctor Hugo, y te queremos de nuevo, que esté correteando por ahí, por donde nos haces tanto bien cuando lo haces, y cuando te vemos en las pantallas, te escuchamos en las radios. Bueno, sos tan importante en la Argentina. Así que bueno, dicho esto, gracias, Virtudes, por permitirnos. Seguimos con la guía del programa, si usted quiere, porque tenemos mucho material. Tenemos mucho material. Adelante. Y yo creo que ya que hablamos de este gran Víctor Hugo, Ah, tenemos el documento previsto. Bueno, pero te anuncio, tenemos a Eve de Bonafini también. Tenemos algunas cosas de Eve que las vamos a pasar después. Pero ahora vamos a volver. Los oyentes de la radio, esos que tenemos tantos, que fijan el dial en el 88.1 y no lo sacan hasta la noche, esos oyentes seguramente ya escucharon la lectura del documento de los organismos de derechos humanos de Mendoza, pero a mí me pareció un muy buen documento y creo que no está de más volver a escucharlo si Ana Clara lo pone en el aire. Este 24 de marzo de 2021 recordamos el 45 aniversario del golpe cívico-militar en un contexto muy especial, aún con la amenaza de la pandemia mundial y con nuestro pueblo golpeado por cambios culturales y condiciones socioeconómicas adversas. Sin embargo, esta fecha ha quedado impresa en la historia del país y marcada a fuego en quienes sentimos el impacto directo de la represión. Hoy, más que nunca, se hacen presentes las 30.000 víctimas de desaparición forzada y los efectos de aquel brutal golpe de Estado que llegan hasta nuestros días. En el presente, lo más inquietante para los organismos de derechos humanos es el retroceso en la aceptación del pluralismo político y la virulencia de ciertos sectores sociales antidemocráticos que van ganando las calles con un discurso desafiante contra un potencial enemigo al que hay que eliminar. La muestra más cabal fue lo sucedido en la marcha del 27F, convocada por Juntos por el Cambio, la agrupación paradójicamente llamada Jóvenes Republicanos, con la excusa de cuestionar las políticas sanitarias, colocó bolsas mortuorias con el nombre de Estela de Carlotto y otras personas más destinatarias de su odio. Nuestras organizaciones hermanas salieron al cruce de los agravios, legitimados con el silencio de sus organizadores, y hacemos nuestras sus palabras. El odio y la violencia siempre la hemos combatido con amor y el reclamo de justicia. La escena abyecta de unos cadáveres embolsados en el piso de la plaza es la confirmación del negacionismo y el desprecio por la democracia que promueven estos grupos. Afirmamos que no permitiremos que se bastardee nuestra lucha ni la estigmatización de quienes abrazamos el nunca más y defendemos el respeto a la diversidad de pensamientos y prácticas políticas. También resulta preocupante el lugar de la justicia, ya que atraviesa su peor etapa desde la recuperación de la democracia en 1983. Según una encuesta de la Universidad de San Andrés, publicada en el diario La Nación, antes de la pandemia, la actuación de la Corte Suprema de Justicia reunía el 70% de insatisfacción entre las personas consultadas. El desprestigio supone un efecto contagio de la mala imagen del Poder Judicial, que en el caso del desempeño de las y los jueces reunía solo el 12% de aprobación. Son números más bajos que el legislativo y ejecutivo. Una serie de irregularidades explican la caída de su respetabilidad. El cálculo de oportunidad para emitir fallos según el momento político y la utilización de causas judiciales para atacar a oponentes bajo la apariencia de legalidad que mantiene a personas detenidas desde la gestión anterior son recursos inadmisibles en manos de la justicia. Rechazamos todas las formas de judicialización de la política puestas en evidencia en los últimos años y solicitamos la libertad de los y las presas políticas. A este panorama se suma la lentitud, la misoginia y el carácter discriminatorio en razón de la condición social expresado en sus fallos. Con solo observar la población carcelaria, esta afirmación queda al desnudo. En este 24 de marzo reclamamos al más aristocrático de los poderes que empiece a escuchar a la sociedad y se replantee su situación de privilegio para retomar el camino de la independencia política, la imparcialidad y eficiencia que tanto necesitamos. En cuanto a los juicios por delitos de lesa humanidad, con decepción recibimos la información que solo dos juicios inician este año en todo el país. Uno de ellos comenzó aquí, el 12 de este mes, en Mendoza. Esta desaceleración del ritmo de los juicios y la avanzada edad de los procesados contribuye a su impunidad. Por otro lado, debemos rescatar que la virtualidad permitió reiniciar los debates a nivel nacional a pesar de la pandemia. En Mendoza, el 22 de mayo pasado, se retomó el noveno juicio aún en debate. Como contrapartida, la pandemia COVID posibilitó la proliferación del beneficio de las prisiones domiciliarias a los enjuiciados. Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de enero de este año informa que el 75% de los 863 represores se encuentran en sus casas y solo el 19% en cárcel común. En este sentido, los organismos de derechos humanos locales cuestionamos algunas domiciliarias que entendemos improcedentes. Si bien sufrimos una paralización generalizada y las actividades por memoria, verdad y justicia se resintieron, pudimos avanzar en los pedidos de extradición del militar prófugo Carlos Luis Malato y del sacerdote Franco Reverberi, para que puedan ser juzgados en el país e impedir que se consagre la impunidad de estos genocidas que huyeron a Italia y aún gozan de libertad. También reclamamos la preservación y señalización de la colonia Papagayos, ya que todo el pueblo de Mendoza debe saber que en ese sitio, donde se educa a niñas, niños y adolescentes, funcionó un centro clandestino de detención durante el terrorismo de Estado. Asimismo, observamos la instrucción sobre la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, otro centro clandestino de detención, que en forma desaprensiva está siendo reciclado en centro cultural por la Municipalidad de Godoy Cruz, sin atenerse a la Ley Nacional 26.691, que ordena y legisla sobre estos espacios considerados sitios de memoria y sin la participación de los sobrevivientes y organismos de derechos humanos. Esto a pesar de los reiterados pedidos, tal como indica la mencionada ley y marca el más llano sentido común. En el panorama local vemos con estupor que el gobierno provincial ignora los tratados internacionales y la Constitución Nacional en materia de derechos humanos. Se comporta como un verdadero patrón de estancia en su pretensión de disciplinamiento de la sociedad. La herencia de Cornejo continúa intacta, mano dura y punitivismo. Por encima de las normas constitucionales se aplican los códigos contravencional y de convivencia para proceder con toda impunidad. Se condena el derecho a la protesta a través de procesos judiciales y multas a las y los trabajadores y a organizaciones sociales que manifiestan sus críticas. Se ataca el derecho a huelga por vía de la extorsión o los descuentos salariales. El respeto a la dignidad humana y el trato igualitario ante la ley resulta inexistente. La discriminación, el uso y abuso del poder descargado contra jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad social, cuenta con el aval del jefe de policía entronizado en la gestión Cornejo, que persiste hasta nuestros días como muestra de la prepotencia policial. La misoginia de las y los uniformados, sumada a la desatención del flagelo de la violencia de género, costó la vida de varias mujeres víctimas de femicidio, como el escandaloso caso de Florencia Romano. En este recorrido, la enumeración de transgresiones a los derechos elementales es larga y lamentable, pero el 24 de marzo nos convoca a la memoria y a la denuncia para señalar las prácticas anticonstitucionales que nos dañaron profundamente y evitar su reiteración. Finalmente, queremos expresar que nos sigue doliendo la ausencia de nuestro compañero Sebastián Moro, periodista asesinado en el marco del golpe de Estado en Bolivia, y que acompañamos el reclamo de sus familiares para que su caso sea enmarcado en los crímenes de lesa humanidad que cometió esa dictadura. Los organismos seguimos en la calle para reivindicar la lucha por los derechos humanos básicos. Queremos respeto a la dignidad humana, techo, trabajo y tierra para nuestro pueblo. En este 24 de marzo reafirmamos nuestro compromiso por más memoria, más verdad y más justicia. Son 30.000. Fue un genocidio. Nunca más al discurso del odio. 30.000 desaparecidos y compañeras desaparecidos presentes ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora, ahora y, siempre. Y siempre. Ahora y siempre. 24 de marzo de 2021, organismos de derechos humanos de Mendoza. Bien, escuchábamos el documento de los organismos de derechos humanos de Mendoza, que fue leído hoy. Nos parece un texto importante. Agradecemos a los compañeros que han tenido la elaboración del texto. Coincidimos absolutamente. Nos parece muy importante que se señalen esas líneas de continuidad en el presente que deben preocuparnos a quienes defendemos una sociedad de derechos, una sociedad donde se respete la integridad de cada uno, y que detecten en hechos del presente aspectos que resultan intolerables. Debemos decir también en nuestra línea editorial, que venimos manteniendo al menos desde 2016, que entendemos que seguro fue necesario tener mayor contundencia ya en épocas anteriores, porque era muy visible que la concentración de poder de Cornejo y de todo ese grupo político estaba avasallando los derechos ciudadanos de todos nosotros y sobre todo de los sectores populares, no siempre contamos con la comprensión y la contundencia que fue necesario o que era necesario en ese entonces denunciar. Un caso es precisamente el de nuestra amiga Nélida Rojas. ¿Vos tenés algo sobre eso, Virtu? Sí, tengo un mensaje que mandó su abogado, Alfredo Guevara. Acá estamos en el Día Nacional de la Memoria con Nélida Rojas, quien se debe presentar mañana a declarar junto con su hija, mientras su marido se encuentra internado. Un nuevo fiscal cambió las imputaciones. Ahora ya no hay más coacciones por obligar a sus miembros a asistir a las marchas de Cristina o de Ni Una Menos. Tampoco hay más extorsiones por el pago de una copa de leche. Menos mal, reconocen que la acusación era una barbaridad. Sirvió para privarlos de libertad en forma arbitraria. Reconocen que fueron detenidos por razones políticas, no jurídicas. Ahora van por un delito menos grave. Resulta que constituye una estafa la organización de un sector popular que tiene como banderas la lucha por derechos fundamentales de los excluidos de la tierra, como la vivienda, trabajo y educación. Las mismas banderas que tuvieron nuestros 30.000. Bueno, mensaje en exclusivo. Le agradecemos a Alfredo Guevara, muchas gracias Alfredo, de tenernos al tanto de esta situación, que es lo que venimos diciendo. O sea, no es que la dictadura no terminó en el 83. O sea, hay resabios que siguen presentes hasta hoy. Y esta banda de Cornejo y Suárez en la provincia sigue presionando a la justicia, sometiéndola para perseguir a sus opositores. Una víctima muy importante en la provincia, muy importante por la cantidad de esfuerzos que concentraron para calumniarla, es Nélida Rojas y la organización Túpac Amaru, y eso no se ha acabado, mañana mismo, y no es casual. Estos símbolos no son casuales. El 25 de marzo la llaman a declarar. Te cuento una cosa más. Ese día van a hacer la entrega de casas que terminaron de construir de una forma con empresas privadas, con los trabajadores en negro. Las casas que le robaron a la Túpac. Las casas que le robaron a la Túpac, que dijeron que no se podían construir, que estaban mal hechas, pero que las terminó una empresa privada. Y como digo, con los mismos trabajadores de la Túpac, con los mismos socios asociados de la Túpac, pero en negro. Seguimos trabajando por memoria, verdad y justicia de la época de la dictadura. Hay que empezar a construir la memoria y verdad y justicia del terrorismo de Estado de Cornejo y Suárez en la provincia. Estos tipos también tendrán que ser juzgados por estos delitos políticos que se manifiestan, en este caso, en la persecución a la Túpac Amaru. Y algún día lo conseguiremos, porque los privilegios no son eternos, señor Cornejo. No son eternos. Algún día usted va a tener que responder por todo esto. Ese día va a llegar, no le quepa duda. Bien, un gran abrazo a Nélida, toda la solidaridad y Enganchando con lo que decíamos antes, es importante que los organismos de derechos humanos tomen nota también de esta situación y hagan un recorrido de toda la persecución que se hizo a la organización Túpac Amaru, que, por supuesto, Cornejo y toda esa banda fascista que lo acompaña no tiene nada personal contra la Nélida. Es la organización de los sectores populares la que persigue. Es decir, una casa de Nélida vale un tercio de las empresas que le pasan coima a Cornejo y a Suárez. Un tercio. Vale tres veces más la casa de la empresa privada. Pero claro, Nélida no le pasaba coima a Cornejo y Suárez. Y esas empresas sí. Bueno, y ellos están para eso. Para recaudar. Se han ido todos a vivir a los barrios privados. Construir la democracia es esto, ¿no? Es denunciar todo esto y organizarnos para transformarlo. Basta, basta. Que los gobernantes sean parecidos a sus pueblos. Nélida es un enorme ejemplo de todo eso. Pero vamos, Nélida, todavía que hemos pasado tiempos peores. Ellos están en decadencia. Ellos están en decadencia, no nosotros. Nosotros estamos más fuertes que nunca, Nélida. Un gran abrazo. Bien, Marce. No lo hemos saludado al Marce. No lo hemos saludado. Le decimos a nuestros oyentes, ¿qué pasó, Virtudes? Hubo un pase entre Ana Clara y Marcelo, Juan Marcelo acá, y nosotros no dimos cuenta de ese pase. La Mosquitera recibe a Juan Marcelo Rojas como operador. Hola, Juan Marcelo. ¿Todo bien? Mire, le decimos que Ana Clara García estuvo operando hasta recién, usted ya lo sabe eso, pero le decimos que la descosió. No sé cómo va a ser usted para alcanzar los estándares de Ana Clara, pero bueno, no va a ser fácil. ¿Cómo? ¿No crees que llegue? Bueno, tampoco te entregues y no va a tirar abajo del tren. No. Vamos, ponerle un poquito de esfuerzo también. No va a ser fácil, pero bueno. Ponele gana. Hola, Marce, gracias por estar, gracias por acompañarnos como siempre. Un placer. En esta transmisión especial, bueno, y entonces, recibinos con algo. ¿Quién era, Marcel? ¿Flaco? Exactamente, Flaco Spinetta. Muy bien. Bien, tenemos un... Ustedes saben, nuestros oyentes saben, no es ninguna exclusividad de nuestra parte, pero la referencia de las Madres de Plaza de Mayo es como una guía sagrada, ya que hemos utilizado el término sagrado en nuestro programa reiteradamente. Le mandamos el beso y la admiración de siempre a María de Domínguez, que bueno, no la hemos tenido en la plaza últimamente por estas cuestiones de la pandemia. La extrañamos, la queremos, es una referencia para Mendoza, para todos nosotros. Pero tenemos un audio de Eve de Bonafini, Madres de la Asociación Madres de Plaza de Mayo hizo una especie de compilación, un video de discursos de EVE en distintos años, arrancando de, entiendo que de 1984. Así que vamos a escuchar a EVE planteando distintas cosas desde 1984 y será un placer. El 24 de marzo se cumplen 8 años de la fecha en que las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno constitucional elegido libremente por el pueblo para implantar una dictadura basada en la doctrina de la seguridad nacional y con el propósito previamente definido de establecer una política que significó hambre, desocupación y miseria para gran parte del pueblo, la destrucción del aparato productivo del país y la entrega de este a los designios del capitalismo internacional. Las madres nacimos el primer día que se llevaron un hijo y no apareció. Pero nacimos por lo individual. Y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que socializar la maternidad, que no podíamos ser madres más de un solo hijo. Inventaron que había que darle a cada madre un dinero por su hijo, reparación económica, $275,000 por cada hijo y un muerto. Y nosotros le dijimos, no, señores, nosotros somos madres de 30,000. La vida solo vale vida. Métanse en el culo la reparación económica. Para nosotros, como lo decimos todos los días, nuestros hijos no están muertos. Ni van a morir nunca. Para muchas de nosotras, las madres de Plaza de Mayo, el 24 de marzo de 1976, de un botazo nos cambió la vida. De una noche oscura, de un dolor terrible, salimos al sol que es esta plaza junto a nuestros hijos que están en ustedes. No hay que recordarlo solamente con frases. Hay que tenerlos prendidos en las lastimaduras, en las llagas que tenemos abiertas de cada hijo de este pueblo que nos quitaron. Hay que tenerlos prendidos ahí, porque no hay que olvidar, porque es lo peor que nos puede pasar. Muy especial, no es un día cualquiera, es el día que arrasaron nuestras casas, es el día que llevaron a nuestros hijos, cuando se llevaron al primero, ya se llevaron los 30,000, pero las madres nunca negociamos sus vidas. No es casualidad que en el 76 hubiera tantas dictaduras en Latinoamérica, no fue casualidad que pusieran estas máscaras de democracia después, y no es casualidad que el Fondo Monetario nos obligue a pagar esta deuda que nos contrajo el pueblo. No es cierto que somos un país pobre, somos un país rico que nos desangra las grandes potencias y las multinacionales que se llevan el trabajo de nuestros hombres y nuestras mujeres. Por eso, compañeros, la plaza y los pañuelos tienen que seguir siendo la barrera contra la injusticia y la denuncia permanente y la reivindicación de nuestros hijos. Todos los que estamos aquí es por ellos y porque queremos realmente un país independiente y no cada vez más sometido, más postergado y más crucificado. Todo aquel que sufre injusticia, ahí estaremos las madres, codo a codo, porque nuestros hijos, cada mañana cuando nos despertamos, nos dicen, dale vieja, que el camino es bueno y estamos con fe. En el trabajo colectivo, demostramos que las madres somos más fuertes que estas columnas, que son de hierro, pero no porque tengamos el corazón de hierro. El corazón es un corazón como todos, con sus sístoles y sus diástoles. Lo que tenemos de hierro es la idea de que primero están los hijos, después están los hijos y siempre están los hijos. Y a eso no hay nada que lo pueda vencer. Porque la lucha continúa, hoy, mañana y siempre. Bien, bueno, que hacías un comentario sobre los audios de Eve. Sí, sobre todo ese que hablaba de la situación en la que nos había dejado la dictadura con la deuda externa, ¿no? Y nosotros que siempre hemos hecho este paralelismo entre el terrorismo de Estado y la dictadura y lo que se vivió durante el macrismo, bueno, nuevamente, o sea, no, el macrismo nos dejó absolutamente endeudados y bueno, y en esta situación de sumisión a los organismos internacionales. Sabemos que está hablando Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos en un acto en Provincia de Buenos Aires por un centro de memoria. Y no lo podemos escuchar porque estamos al aire con nuestro programa, pero entiendo que ha dicho algo parecido a lo que usted dice, ¿no? Y vale la pena mencionar todas las veces que podamos que el problema de la deuda de nuestros países dependientes es un problema geopolítico, no económico. Es decir, desde Rivadavia en adelante. Es decir, ¿para qué nos endeudaba Rivadavia con la Baring Brothers? Para convertirnos un poquito más en colonia. No porque con esa plata, ni siquiera porque se la robaran, que se la robaron a esa y a los créditos que siguió tomando el mismo Macri. No solo que para que se la robaran, que se la robaron, sino para atarnos de pies y manos, para someternos geopolíticamente, para que nunca podamos constituirnos como una nación soberana, con una élite, si hasta querés, con una propia élite, pero que sea soberana y que nos lleve en un proyecto de nación, ¿no? Está claro que el gran problema de la Argentina, o uno de los grandes problemas, y quizá el gran problema de la Argentina, es que tiene una oligarquía que no tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de colonia. Por eso nosotros confrontamos por un lado el pueblo y por el otro lado gente que no tiene ningún problema en que nos muramos de coronavirus o que nos muramos por la represión policial. Mejor si pasa eso, porque ellos no tienen un proyecto de país, tienen un proyecto de colonia y someternos a sangre y espada. En fin. Pero bueno, lo que dice usted, virtudes, lo que dice usted, es decir, el mismo proyecto político y económico, el mismo que ya desde 1977 tenía absolutamente claro otro gigante de la Argentina, del periodismo argentino, uno de las 3, 4, 5, entre las 10 seguro, referencias mayores de la literatura y del periodismo argentino, Rodolfo Walsh. Y tenemos la carta de Rodolfo Walsh, que es una cita ineludible para el 24 de marzo. La carta abierta a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas

de la Argentina en general, del periodismo argentino en general. Así que bueno, allí va a estar el link para acceder. Yo creo que con un programa tan cargado le deberíamos pedir al Marce que nos dé alguna sonrisa. Y tenemos dos sonrisas preparadas. Tenemos una de Capusotto. Capusotto vio que usted se encuentra con gente, artistas, gente que y salen de una época oscura y dicen, no, yo estuve recomprometido, pero ¿dónde que no te vi? Bueno, es lo que pasa con este personaje que nos trae Capusotto, que estaba muy comprometido con la resistencia a la dictadura, solo que hablaba con metáforas que no se entendían. Es un cantante muy popular durante la dictadura, ¿no? Yo durante la dictadura me la jugué mucho, mucho. Ahora, bueno, me dedico a otra cosa, soy productor, pero en ese momento... ¿Cómo luchabas con tus canciones? Bueno, con metáforas, ¿no? Que, digo, el gobierno de la dictadura casi que ni se daba cuenta, ¿no? Sin embargo, mucha gente dice que parecía que apoyabas la dictadura. Sí, bueno, parecía que apoyaba, ¿no? Eso porque las metáforas estaban bien hechas, entonces parecía que apoyaba, pero no... No es cierto para nada. Yo me la jugué bastante. Fue complicado. Pepe Barreta Smith, un cantante que sospechado de su actitud durante la dictadura, insiste en contar su verdad. Oh, aquí en el sur, oh, aquí está la luz. Fíjate, yo siempre fui un hombre de izquierda. Si escuchás ahí, fíjate, el sur, que es lo popular, y el norte, que vendría a ser la derecha, Estados Unidos, Pilar, ¿no? San Isidro. Escuchá. El ómnibus, una metáfora muy fuerte, pero ¿qué quiere decir? El ómnibus es la colectivización de la masa sumisa que en su inconsciente reclama y dice, ¡eh! ¡Martínez de Hoz y Macera! Esto que hacen no es correcto, o por lo menos es bastante discutible. Vamos a luchar a muerte, aunque también lo podemos charlar un poco. ¿Esos son volantes? Sí, estos eran volantes que nosotros hacíamos para informar un poco a la población en contra de la dictadura, de lo que estábamos sufriendo todos. ¿Me mostrás el pilón? ¿El? El piloncito me muestra. ¿Qué pilón? El piloncito de volante. Ah, sí. ¿Te llegaron a agarrar con esos volantes? Sí, después se dieron cuenta. Y entonces, después como utilizamos otra estrategia que fue agarrar algunos más un poco más chicos. ¿Eh? Ahí está. Bueno, voy a leer un párrafo de los siete que escribí más trascendental para mí. Dice así, basta señores militares, devuelvan la democracia, respeten la constitución y sus normas, esa constitución de 1853. Que tan sabiamente nuestros próceres como Juan Bautista Alberdi, por citar solo algunos, nos han legado. Basta, brigadier Agosti. Vos seco, me hubo bala de carne, culo y pito corto, culo seco. Lo ponía en portugués para editar. Estas son fotos de alguna protesta. Esta es muy personal. Pero no se ve bien dónde... Acá hay otra foto. ¿Cuál sos vos? El de la izquierda y de la derecha, al lado de Uvalde. No hay nadie parecido a vos. Claro, bueno, porque como en esta otra que cambié mi aspecto para que no me reconocieran, ¿no? ¿Y esta? Bueno, marchando a la plaza. Pero es una foto de Martin Luther King. Claro, él apoyó mucho nuestra lucha. ¿Vos querés saber lo que yo sentía en esa época? Mostrame un símbolo de esa época. Excelente, Capusotto con ese personaje, Pepe Barreta Smith. Tenía la metáfora muy rebuscada, entonces no se entendía su compromiso de resistencia. Era ya, muy metafórica. Una metáfora muy metafórica. Ya tenemos gente que está buscando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento de la ONU del año 1948, apoyaron todos los países, entonces la convocatoria a nuestros oyentes, la convocatoria a la, que te hacemos parte, leer alguno de los artículos, leer toda la Declaración Universal, arranca con un preámbulo y después tiene 30 artículos. Es un texto breve, no requiere mucho tiempo. Cada uno de los artículos es realmente importante. Por ejemplo, así al azar te digo, artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 30 artículos, no son muchos. Que grabes tu voz, seguramente puede ser un audio de WhatsApp, puede ser una grabación en algún otro dispositivo, por ejemplo la grabadora de sonidos que tiene, o la grabadora de audio que tienen casi todos los teléfonos, por el dispositivo que vos quieras, nos hagas llegar la grabación de alguno de los artículos que vos quieras, que te haya gustado, que hayas elegido al azar, en fin, el que quieras, y nosotros vamos a estar trabajando con eso, Declaración Universal de los Derechos Humanos, por bastante tiempo más. Y vamos a ir pasando esos materiales. ¿Le quedó algo, doña Virtudes? No, la verdad es que solamente la convocatoria para esta tarde. Díganos. 18 horas, kilómetro cero, caravana. Hacia tribunales federales. Uh-huh. Entonces va a salir a las 18, no va a haber concentración previa, se sale a las 18 del kilómetro cero, San Martín y Garibaldi, y se llega por Avenida San Martín, Colón, España, tribunales federales. Bien, le decimos a nuestros oyentes que se queden en la continuidad de La Mosquitera, porque ya hemos visto por ahí al gran radio, ¿cómo se diría? Periodista radial, Leandro Porollán. Da gusto oírlo. ¿Ha escuchado usted la voz que tiene Leandro Porollán? Por supuesto, lo he escuchado cantar. Sí, además. Pero tiene con nuestro operador, Juan Marcelo Rojas, hacen un programa, Feroz América. Buen programa. Tiene ahí reclamos de que se repita el programa. Pase ediciones. Pero le anunciamos a nuestros oyentes que se queda Leandro Porollán en la continuidad informativa y siguiendo seguramente ya la marcha desde el kilómetro cero a tribunales federales. Bien, yo no tengo mucho más, sí tengo un audio más. ¿Conoce usted a Patricia? ¿A Patricia? Esta es una Patricia, suena como metralleta. Y le han compuesto una canción los viejos youtubers. A ver qué dice. Nadie nace malo, en eso tienen razón, pero yo creo que Patricia puede ser la excepción. De apellido rimbombante y clase acomodada, yo creo que Patricia era una niña malcriada. Era el patito feo de la rancia oligarquía, de los que conquistan el mundo a sangre fría. Dicen que fue de izquierda durante los 70, ahora es de derecha y si te agarra te revienta. Patricia. Dicen que la piba militaba en Montoneros, hoy parece Rambo, amiga de los CEOs. Reniega de su historia y es capitalista, y su pasatiempo es perseguir a peronistas. Aquí se quema Patricia. Decía que luchaba por la liberación, pero ahora cree que en todo hay una conspiración. Dejó de hacer pintadas, vuelve y luche para matar el tiempo persiguiendo mapuches. Patricia. Durante los 90 militó en el peronismo, después con De la Rúa y terminó en el macrismo. Pregunto con respeto por qué quiere informarme contame cómo es que pasaste de Montonera a Gendarme. Habrá sido el alcohol, la hierba, las pastillas que transformó tu sueño en una pesadilla. ¿Cuál fue tu mala leche, Patricia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha llevado a ser la mano dura del mercado? Patricia. Estás escuchando La Mosquitera Radio Comunitaria. FM 88.1. Bueno, una información de cierre. Los amigos, compañeros de Iniciativa Económica hicieron una actividad por este 24 de marzo. Ahí tenemos a nuestro columnista de los viernes, Charlie Rojo Fon, columnista económico, licenciado en Economía. Bueno, es una agrupación de egresados de la Facultad de Económicas de la Universidad de Cuyo. Hicieron una actividad, plantaron un árbol en memoria de los desaparecidos de la Facultad de Económicas de la Universidad de Cuyo. Notas al pie, como nos gusta hacer a nosotros, alguna vez habrá que ver el tema de los planes de estudio, porque tenemos hemos podido rearmar la historia a quienes persiguieron, a quienes se tuvieron que ir, a quienes mataron, secuestraron, desaparecieron. Eso tenemos algo reconstruido. Lo que no tenemos reconstruido es la historia de la perspectiva pedagógica y académica de las distintas facultades que nos nos cambiaron los planes de estudio también, ¿no? Y esa historia también hay que reconstruirla. Totalmente. Virtu. Hay una cantidad impresionante de actividades que se hicieron para conmemorar este 24 de marzo. Se han sembrado árboles y plantas en todo el país, y en la provincia de Mendoza ha sucedido en distintas localidades. Yo quiero rescatar especialmente dos, una que se hizo en Godoy Cruz en conmemoración de Héctor Samuel Pringles y la otra que se hizo en Junín en la localidad de Barriales. Así que a esos compañeros les agradecemos y los felicitamos por la iniciativa. Y como nos pasa cada viernes, como nos pasa hoy, todas las injusticias que cometemos por no mencionar en nuestro programa cosas que deberíamos haber mencionado, pero que, bueno, pasa, siempre se nos quedan en el tintero. Gracias por acompañarnos del otro lado. Quédate con Leandro Poroyán. Gracias, Virtudes de la Santa. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Marcelo. Un placer para mí. ¿Nos vemos el viernes? El viernes nos vemos. El viernes nos vemos. Los convocamos a nuestros oyentes a seguirnos el viernes y a quedarse ahora en el Dial de la Mosquitera. Empiezan temprano los síntomas.